esa madera necesita un corazón. Ten, ten, que la humedezca. Llena de polvo aguardaba en un rincón mi canción seca. Será la cura para todo, la cura para todo mal. Ojalá tuviera la energía que hay en vos para romper.